aprender a amar, descubrir esta verdad. Me resiento, te conozco y ya no hay más. Es pensar, sentir que eres tú mi último fin. Dulce imagen que soltó un video. Ternura en espejos que me sonríe feliz, porque sé que este amor es lo más bello del mundo. Desató el corazón para amar cada segundo, porque sé que este amor que está mío como tú. Te canto esta canción que te dice.